Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, como lo habíamos anunciado también al principio del programa, hoy tenemos una entrevista con compañeros de Circo en Escena, porque del 15 al 22 de septiembre se viene el 17º Festival de Circo en Escena. Vamos a hablar con Quillén, integrante de este festi autogestionado, colaborativo y popular, para que nos cuente más de este increíble festival. Quillén, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? Perfecto, buen día. Se escucha re bien. Buen Gracias, día. Gracias, Zumba la Turba, ahí por el espacio. Por favor, para eso estamos, para eso somos un medio comunitario y alternativo, para darle espacio a estas cosas, que además es una propuesta muy hermosa y con muchos años. Así es. ¿Querés contarnos? Bueno, sabemos que son 17 años en las calles, ¿no? 17 años, sí, son 18, pero el año de la pandemia no se cuenta como una edición, pero sí como un año de vida. Ah, el bien. 18, ya sé. Perfecto. No se hizo en pandemia, bueno, por cuestiones de público conocimiento, pero vamos por el año 18. Y 17 ediciones que, bueno, como bien dijiste, el 15 arranca con toda en el pabellón Argentina, con una gala de apertura, como ya es tradición, iniciar el festico en un espectáculo así de varieté, pero con características de gala, con características espectaculares en un mega escenario como es el pabellón Argentina, ocupando la universidad pública, defendiéndola y bueno, y haciendo una fiesta de ese pabellón, tomando el pabellón y convirtiéndolo en una fiesta, digamos. Arranca el 15 y después sigue toda la semana que viene. Bueno, hay una programación muy extensa, hay funciones, como vos decías, en las calles, en las plazas, en las salas de teatro independiente, en las salas de circo. Es muy vasta la programación y bien variada. Para público, digamos, desde ATP, infancias, hasta público más 18. Con eso te digo que hay de todo. Y bueno, este año hay como obras muy, muy interesantes, muy lindas, hay mucho circo. O sea, el festival tiene una cualidad que es mezclar el circo con otras artes. Sí. No solo es puramente circo, puramente destreza, sino el deseo de que en la programación se refleje también, digamos, poéticas, se reflejen historias, se reflejen otras cosas, que no sea solo la destreza por la destreza. Y este año hay un poco de esa mezcla y a la vez hay mucha destreza, bien integrada, bien en compañías de diferentes partes del país, de Buenos Aires, Bahía Blanca, de Rosario. Bueno, hay compañías de Perú también, bien mezclado, hay varias compañías de Córdoba y bueno, hay de todo un poco, muy muy integral está la propuesta. Bien, qué hermoso, bien plural. Teníamos ganas de que nos contaras un poco de los comienzos de Circo en Escena, de cómo surgió, de cuál es el motor, digamos, que los mueve y que los hace andar. Bien, creo que son muchos motores funcionando a la vez, como una máquina bastante extraña. Tiene un montón de engranajes. Sí, un montón de motores. Creo que un poco, como mencionabas, el arte popular, el arte callejero, el arte público que esté, digamos, en diálogo con la comunidad, generando encuentro, generando intercambio, el deseo de habitar mucho las calles, las casas, descentralizar un poco la actividad artística, existencia teatral, escénica, y llevarla de repente a otros territorios, ir por los barrios, tener ese espíritu de caravana, de itinerar, espíritu nómada del circo. Eso está vivo y sigue presente. También este año tenemos un poquito fuera de la ciudad de Córdoba, digamos, en el interior. Digo un poquito porque en otros años hubo más despliegue, pero este año por cuestiones económicas es más. ¿Por dónde no van va a andar? Vamos a estar en Jesús María. Sí. Este año, y bueno, y solamente por Jesús María, por la sala de Pico de Tinta. Ah, bien. En otros años hemos estado por Traslasierra, por Sierras Chicas, por Punilla, pero bueno, estamos como muy acotados de presupuesto, sin embargo el despliegue va a ser muy potente, pero bueno, se va a quedar más por Córdoba, todos los alrededores. Bueno, volviendo un poco al espíritu ese callejero popular, creo que tiene el circo como arte también no tan institucionalizado. Entonces como que el deseo nació, me parece, yo estoy hace un tiempo ya, pero no soy iniciadora, pero bueno, por la tradición que me han contado, nació como un grupo de personas que hacían circo y que tenían ganas de también de llevar el circo a otros lugares, entonces por eso el en escena, de ponerlo en escena, ponerlo en relevancia y haciendo, digamos, como alianza con espacios de teatro y salas independientes, empiezan a hacer el festival con Bataclana, con La Chacarita, claro. Bueno, Bataclana ya no está, La Chacarita Teatro, y ahí se empezó como a formar un grupo de personas con ganas de activarlo y también de que tenga la cualidad de estar tanto en la calle como en la sala, y así se fueron como habitando un montón de espacios, ¿no? Como ahora, por ejemplo, es tradición estar en la universidad. Bien. Así nace, y bueno, y la verdad que es un grupo muy heterogéneo, va mutando, es una organización abierta donde las personas que tengan ganas de participar y tengan el compromiso de poder hacerlo, porque tienen mucho trabajo y dedicación solo por el hecho de llevar adelante el festival, como que no hay otro motivo, no hay fines de lucro, bueno, está abierta para que puedan participar quienes tengan ganas, y así va mutando la agrupación, y bueno, y estos 17 años pasaron muchísimas personas. Y bueno, y las que iniciaron también a veces se acercan y comparten con las personas que están ahora que son más nuevas y algunas más intermedias, y es así bien mezclado. Creo que el deseo hoy y el deseo que viene hace un par de años es como de resistir un poco, ¿no? Resistir a tanto avasallamiento y destrucción que hay hacia la cultura y bueno, y hoy en general, ¿no? La cultura, igual el arte, está como en un estado de emergencia y es como seguir resistiendo y seguir apostando. Y bueno, y que sea toda la gorra una decisión que se defiende, que se sostiene, que es una decisión política de que, bueno, de que pueda entrar cualquiera, que a la vez también la gente pueda hacer su trabajo de conciencia de valorar el arte, ¿no? Como se valoran un montón de cosas. La verdad que para algunas es un orgullo, digamos, este tipo de propuestas que son sumamente colaborativas, o sea, no existirían si no fuera por la herramienta y el tiempo y la intención de cada uno de los que está ahí, o sea, como decís, solo se lleva a cabo por esto, digamos, por esta voluntad que tienen cirqueros y artistas de Córdoba, y la verdad que esto es una propuesta que se ha mantenido y sostenido durante 17, 18 años, y es increíble. La verdad que es algo que también, no sé, por ahí uno recibe visitas y hay gente, digamos, que lo conoce y se queda como súper sorprendida, digamos, de que esto suceda así, de que suceda en las calles, en diferentes plazas de barrio, que tenga una itinerancia que es increíble y que sabemos que si podrían hacerlo más grande o por más lugares, lo harían, digamos. O sea, es por esta falta a veces que tenemos de dinero. Y en cuanto a esto también te quería, ya que estábamos, preguntar, bueno, sí, sabemos que es autogestionado, pero que nos cuentes un poco, si bien la gorra es un aporte seguramente para los artistas o para, por ahí, bueno, no me sale la palabra, digamos, pero bueno, socavar un poco, sí, algunos gastos. Se autoproduce un poco en base a eso, digamos. Claro, pero en sabemos también que hay un bono y hay una preventa de remeras. Si nos querés contar, sí, también un poquito de esa propuesta. Entre el público que viene a las funciones, que es súper importante, por eso agradecemos mucho que nos estén pidiendo notas, que se quiera difundir, porque es súper importante que la gente sepa que va a estar una semana esta fiesta, este festival, para poder ir a ver funciones a la gorra. Eso es muy importante, esa entrada que tiene el festival. Después tenemos la rifa, que la rifa está a un precio así como 1 por 1000, 3 por 2000. Hay un montón de premios, muchísimos, muy hermosos. se rifa en la gala de cierre, que es el 22, el domingo 22. Bien. Y la rifa, digamos, es también otro punto fuerte que tiene el festival para poder tener entrada de dinero. Y las remeras, hubo una preventa y a lo mejor, como no teníamos plata para hacer muchas de más, fue con preventa que ya se cerró. A lo mejor hay algunas dando vuelta más para vender, pero bueno, como los costos son altos, se hicieron por preventa y se cerró. Así que bueno, después no tenemos bono, pero el alias de Circo en Escena está abierto siempre para quien quiera colaborar. Es totalmente autogestivo y colaborativo. Como que es un poco esta lógica de que lo hacemos entre todos, digamos, entre las personas que lo están organizando y las personas que van a ver una función, las personas que toman una nota, las personas que ponen un premio para la rifa. Hay mucha gente laburando de diferentes maneras los espacios que nos albergan, como ser el Espacio San Martín, con cual articulamos hace mucho tiempo. Entonces es como que toda esa gran red es muy importante, hace al festi, yo siento que el festi un poco de todos, claro. Si no sé cómo se sostendría. Si bien hay un grupo que labura desde el principio de año meticulosamente, hay mucha gente, una gran red que sostiene. Y bueno, y es importante eso, poder comprarse una rifa, poder hacer un aporte voluntario al alias, o ir a las funciones y poner una gorra, la verdad que es muy valioso y hace que este festival siga vivo y que, bueno, que se pueda autosustentar básicamente, porque es la forma que tiene de sostenerse. Si bien recibimos el apoyo del Instituto Nacional de Teatro, el festival tiene un presupuesto altísimo y, bueno, se costea con esa tracción de confiar en que va a venir gente, de confiar en que va a suceder una vez más y que va a ser sustentable. Bueno, entonces una semana entera de circo en las calles, en las plazas, en algunos en las salas, culturales, en algunos espacios independientes. La verdad que a esta altura del año, con el año que hemos tenido, esto es, un ánimo que nos da, ¿no? Como un respiro de decir, bueno, hay comunidad, esto que decías, hay red. Estas cosas, si bien hay un grupo, como contabas, que lo arma más finamente, es con la colaboración de un montón de gente y de un montón de espacios que se lleva a cabo y de toda la comunidad. Así que bueno, es posible, no nos han sacado todo, y la verdad que estas cosas son también las que nos dan fuerza, porque son las nuestras propias, ¿no? Nadie de afuera nos las hizo. Tenemos esta capacidad y hay que enorgullecernos y sentirnos... Che, y apropiarse. Apropiarse. Y además esto, sentimos bien de sí. No me decías, no pasa nada. No, esto, en estos momentos, digamos, que son tan turbulentos y que tenemos malas noticias todos los días, la verdad que decir, che, somos capaces de hacer esto, tenemos esto, es, nada, para mí es sí, como es muy emocionante. Sí. Sí, sí, el lema de este año, lo traigo ahí a colaciones, que está en la gráfica, que es una gráfica preciosa que hizo Yamo, que es una persona ilustradora y artista visual de acá de Córdoba. La gráfica dice, tiempos tiranos requieren risas rebeldes, y es un poco... Está perfecto. Como lo que estamos apostando este año, de resistir con el humor, y con un humor que nos haga pensar, que nos haga sacudir estas estructuras de poder que, bueno, que siempre están ahí generando dominación, generando malestar, y hoy más que nunca que está todo tan cruel y tan, tan tremendo, como, bueno, seguimos batallando con la cultura, con la risa como bandera y haciendo fuerza desde ese lugar, ¿no? Una cosita es que en el Espacio San Martín, donde está Zumba, vamos a estar el sábado. Bien. Hago la programación local. Sí. El sábado, que es 21, a las 17 horas, va a estar Varieté Parpadeante. Tengo la suerte de estar en ese elenco y de actuar en esa función. Es una función de circo, teatro, humor y música, todo súper integrado para todo público. Y bueno, estamos muy contentos de poder ir al Espacio San Martín, y llenar ese patio, hacer el patio adentro, llenar ese patio de circo y magia, y que sea una jornada así espléndida, así que está todo el mundo muy invitado. Bueno. Bárbaro. Y repetimos entonces la gala de apertura, día, hora, lugar. Mira, 15 de septiembre, domingo 15 de septiembre, en el Pabellón Argentina. Perfecto. A las 8 de la noche le recomendamos a la gente venir media hora antes mínimo, sí, porque bueno, se las salas llena. Se llenan bastante y es por orden de llegada, igual el pabellón es gigante. Estamos haciendo una articulación con la facultad para diferentes comedores que están en estado de emergencia. Entonces también esa articulación es con la Secretaría de Extensión para que traiga a la gente un alimento no precedero. Bien, vale. Que es para los comedores populares diferentes de la zona. Así que bueno, eso también, pedir por favor que se acuerde de traer un alimento no precedero, que es súper bienvenido y súper necesario. Perfecto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Guillén. Hermosa nota. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, les dejo un beso grande. Abrazos. Que siga hermosa ahí la mañana, mediodía. Nos encontramos, adiós. Bueno, chau, para chau. Quienes quieren saber más, cualquier cosa, las redes son Circo en Escena. Así y ahí de va simple. A estar toda la así grilla. Que está la grilla, está el bono. Y bueno, lo que necesiten. Ahí seguiremos atentas por las redes para no perdernos nada. Nos vamos con un poquito de música y volvemos con el último bloque del Enredando. Into the wild.